Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Y después del último acto institucional, que saben ustedes fue el referido al estudio en forma conjunta con organismos de Naciones Unidas a propósito de determinar en qué grado la contaminación ambiental está afectando la salud de nuestros chicos, Eduardo Mondino anunció en conferencia de prensa su renuncia a la titularidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación para pasar a ser candidato en las próximas elecciones. Decía en conferencia de prensa precisamente esto Mondino, que marcaba su alejamiento del cargo. He tomado la decisión de participar en el proceso electoral del 28 de junio, simplemente porque tengo la íntima convicción que el 28 de junio la Argentina va a debatir fundamentalmente su institucionalidad y su futuro como nación. Y durante el tiempo que he llevado en la Defensoría durante 9 años y medio, he fijado claramente mi posición en cuanto a las cuestiones institucionales y seguramente muchos de los temas que se van a debatir en este proceso. En aras de que creo que hay una responsabilidad ética y pública para poder libremente participar como un ciudadano más en este debate que se avecina, debo dejar el cargo de defensor porque así lo requiere no solo la ley, sino una cuestión ética, y porque además esta institución, a la cual entre todos y fundamentalmente los miembros de ella, sus trabajadores, sus trabajadoras, su personal y profesionales, han puesto en un lugar importante, y por lo tanto para preservar lo que ha sido la legitimación social que esta institución tiene, mi decisión es dar este debate desde la política, desde mi querida provincia de Córdoba, y presentarme en las próximas elecciones legislativas. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La Gente y su Defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. Conoce ya el país entero una decisión que ha tomado Eduardo Mondino, tal cual ha sido dejar esta Defensoría del Pueblo de la Nación, en la que he ejercido el cargo durante 9 años y medio prácticamente, y está hoy aquí con nosotros para esta última entrevista en esta calidad. Le agradecemos tanto que se haya podido hacer un momento para, a través de esta red informal de radioemisoras que fuimos construyendo durante tantos años, y que casi llegando a las 500 emisiones, porque ha comenzado con Eduardo esta iniciativa, que se plasmó y que fueron sumándose radios, porque como nos decían, les interesaba mucho el contenido, y esto está ligado directamente al cometido, nos permiten hoy, con serenidad, con tranquilidad, encarar esta última conversación en la calidad de defensor del pueblo que ha tenido Eduardo siempre para nosotros. Escuchamos atentamente una reflexión en este momento. ¿Qué ideas están pasando por la cabeza de quien hoy en realidad regresa a la política? Bueno, primero que nada, Omar y a todo el equipo, este espacio de radio, más allá de mi impulso, es una creación del equipo de prensa de la Defensoría, es la tarea, el trabajo de ustedes, que bueno, siempre ha tenido mi reconocimiento, y creo que ha sido formidable en todos estos años, tanto con el programa como todo aquel trabajo que hemos llevado a cabo. Realmente yo de alguna manera lo he venido explicitando. Creo que agradecerle también a toda esta red que nos ha permitido, que me ha permitido a mí como defensor y a la institución poder estar presente en todos los rincones de la patria, porque en realidad desde las pequeñas emisoras, las FM, bueno, mi agradecimiento enorme y el compromiso de seguir acompañando a la institución más allá de mí, porque creo que hemos reflejado en todos estos años una, una idea de constituir una institución que inclusive estuviese por encima de las personas, ¿no? Más allá que las personas les ponemos la impronta. Pero bueno, creo que hemos dejado una marca que, bueno, que va a tener continuidad, que yo no tengo dudas que va a seguir adelante con el nuevo titular, no tengo dudas que en este tránsito los adjuntos lo van a llevar a cabo. Y después explicitarle un poco a quienes nos han seguido el fruto de esta decisión. Yo pasé 9 años y medio en esta defensoría queriendo mucho a la institución y tratando de hacer lo que creí que era mi responsabilidad: tutelar, defender derechos, promoverlos y colocar a la defensoría en aquellos debates que me parecieron los más importantes que vivió la Argentina en los últimos tiempos. Hemos participado prácticamente de todos. No ha habido situación en la cual no nos tuviera como partícipe y, bueno, apelando a todos los recursos que la defensoría tenía. Creo que este año, o a partir del año pasado, el país ha vivido y vive una situación especial, que yo creo que ha crispado sus ánimos, que ha llevado adelante una confrontación que yo creo innecesaria, y que por lo tanto se ha dado un proceso electoral para el 28 de junio donde creo que hay una profunda discusión en la Argentina y un gran debate, que es un debate institucional, un debate de los modos, las formas y los mecanismos de construir y de administrar la cosa pública. No se está debatiendo en esta elección un modelo económico, no se está debatiendo un modelo político ni siquiera, porque nadie discute ni la democracia, ni está en riesgo ella, ni siquiera estamos en la situación del 2001, ni nadie reclama viejas políticas que nos llevaron por un camino que no queríamos. Esta no es una discusión, el Estado sí, el Estado no. El mundo no está discutiendo ni siquiera en términos económicos. Sí, la Argentina está discutiendo institucionalidad, calidad institucional. Sí está discutiendo un modo de gestionar la cosa pública. Si se lo hace desde una perspectiva centralista, semiautoritaria, prácticamente de no compartir, sin acuerdos, de confrontación, o si se lo hace de una democracia madura, donde mayorías y minorías tienen acuerdos sustanciales sobre temas centrales, donde los partidos políticos son una parte sustancial de la democracia, donde el Parlamento debate todos los temas, no solo lo que le importan al Poder Ejecutivo. Es decir, si el Poder Judicial, cuando hace algún planteo, no es reprendido por esa visión distinta que tiene, si instituciones como la nuestra, cuando plantean observaciones, no se las coloca en el lugar de la oposición, si el fiscal de investigación administrativa tiene que irse porque no puede investigar y le coartan sus facultades. Esta es la discusión del 28 de junio. Es una discusión central desde el punto de vista de la calidad de nuestra democracia y nuestro sistema. Esto es lo que vamos a discutir 25 años después de 1983, que empezó la democracia. Porque la verdad que merecemos esta discusión. Porque 25 años es cierto, es una democracia joven, pero tampoco es tan joven. 25 claro. años ya es un tiempo prudencial. Sí, sí. Sí, sí. Entonces me parece que es hora de discutir. Y los modos y las formas tienen que ver con muchos aspectos que hacen a la convivencia. Por lo tanto, he querido participar de ese debate. Y creo que ese debate se participa de la política, que es el único instrumento que tiene la democracia para modificar la realidad. No hay otro instrumento. Desde ese lugar, evidentemente la Defensoría no me permitía hacerlo, y sin ningún artilugio como tienen otros, porque yo en eso quiero ser sincero. Y además, pude haber planteado licencias y demás. Claro. No, sí. Creo que este debate que esta institución se merece, bueno, como un ciudadano más que seguramente voy a participar del proceso electoral, aspiro a representar a un pensamiento de por lo menos lo que yo considero que es la mayoría de mis comprovincianos, los cordobeses, que creen que este modelo de acción política, de forma de gestionar lo público, de la arbitrariedad, tienen que concluir y que tenemos que pasar a un diseño de democracia moderna mucho más participativa, mucho menos intolerante. Creo que ese es el pensamiento de los cordobeses y lo voy a poner a consideración de ellos el 28 de junio en las urnas. que es el único lugar donde se dirimen las cuestiones políticas, ¿no? Claro. Se debate en los medios, se debate en cosas, pero hay un lugar en el cual se dirimen estas cuestiones, que tiene que ver con la voluntad popular. Uh-huh. Bueno, yo quiero, y creo que expreso, o creo interpretar, no sé si... si la mayoría, si una minoría, eso se verá el 28 de junio. Pero creo expresar, por mis acciones y por mi pensamiento, a una importante cantidad de cordobeses, que espero me acompañen el 28 de junio. Ojalá seamos la mayoría. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor.